quiero tu calor. Quiero abrazarte, quiero tu perdón. Quisiera tener tus besos. Quisiera tener. Quisiera tener dos alas. Quisiera para llevarte al cielo. Quisiera que tú me miraras. Quisiera así como lo hago yo. Quisiera, quisiera que no te vayas. Quisiera, quisiera tu cariño. Quisiera tu cariño. Ese maldito error. Quisiera que